José, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a BCU Radio. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo, ¿qué decís? ¿Todo bien? Sí, estamos acá en la última etapa de la conciliación obligatoria y bueno, nada, estamos organizándonos más que nada para llevar para adelante lo que sería la protesta a causa de los despidos. Contame cómo fue la audiencia ayer en el Ministerio de Trabajo. Mirá, la audiencia fue normal, igual a las otras, no hubo ningún tipo de acercamiento con el empresario, así que ratificaron los despidos y las suspensiones, y bueno, nosotros quedamos también en la misma postura. Nada más que eso, no hubo más diálogo. José, ¿cuántos despidos y cuántas suspensiones? Mirá, los despidos son 10. Los afectados en total, te lo cuento así, los afectados en total son 41, entre despedidos y suspendidos. Despedidos serían 10 y 31 suspensiones. José, decías, estamos organizándonos, ¿qué es lo que están analizando como reacción, digamos, a esta postura de la empresa? Diría que no va a tener no va a ser marcha atrás, digamos, así que es obvio de que nosotros como representantes gremiales tenemos que ver el martes, digamos, porque el lunes tenemos feriado, el día martes, y poder llevar el conflicto lo más pacífico que se pueda para adelante. Pero esto es un paro. Sí, el lunes ya estaría, el martes, ya el sábado a 0 horas, sí, estaríamos de paro. Bien. El sábado 0 horas termina la conciliación obligatoria extraordinaria que dio el Ministerio de La Plata y ya estaríamos en paro, sí. ¿Para toda la planta? Para toda la planta. Bien. Cuando hace referencia a 41 afectados, José, ¿41 de cuánto? ¿De cuánto es la planta de...? Sería el 50% de la totalidad de la nómina, que sería quincenales, o sí. La empresa ya ha hecho despidos de mensualizados, de personal mensualizado, que serían mandos medios. Uh-huh. Hubo 2 despidos. ¿El paro además va a incluir la presencia en la planta, en la puerta, algún bloqueo o algo por el estilo? No. Presencia afuera de la planta. Ajá. Ahí estaríamos desarrollando como si estuviésemos trabajando normalmente, estaríamos afuera de la fábrica. ¿Y qué aduce el empresario? ¿Es básicamente por la caída en la producción? Lo fundamenta a través del alza que ha tenido en los insumos, o sea, más que nada en los servicios, que sería luz y gas. De luz y gas, electricidad y gas. Vos sabés, José, bueno, no sé si ustedes están al tanto, pero Loimar tiene una situación particular en cuanto al suministro de energía. Loimar no le compra energía a la usina de Tandil. No, le compra a Camesa. A una empresa de... Claro, a Camesa, directamente. Camesa, sí. Vos sabés que, cómo es la historia, cuando hubo que ver, a quién se le compraba energía, en su momento Loimar decidió comprar y ser como gran distribuidor. Entonces le compró a una empresa y esta empresa después pasa a depender de Camesa. Es por eso que Loimar compra la energía a precio de mercado, no tiene ningún tipo de descuento, digamos, por empresa, como puede tener cualquier otra o pyme o empresa, digamos, de grande consumo. ¿Y no puede hacer volver para atrás esa decisión? Es medio complejo, digamos, porque hay una gran deuda, hay muchísima deuda con Camesa, y entonces el escenario es realmente complejo. Sí, yo entiendo lo que me decís. Lo que no sabía era que había alguna tarifa reducida. En eso no la tenía clara. Claro. Pero sí, lo que alega es deuda con Gamesa, deuda que nosotros prácticamente no hemos visto. Acá, obvio de que ha venido, que han dicho que venían a cortar y nunca vimos ningún papel que nos indique que hay una deuda grande o semejante. Digamos que esto más que nada es responsabilidad del empresario, porque es la realidad. Totalmente. Nosotros, como siempre digo, en ganancia no participamos. Si bien no participamos en ganancia, el riesgo siempre va a ser del empresario, así que es así de simple. Hoy los platos rotos los tenemos que pagar nosotros, y más 10 laburantes. ¿Cómo es? Nosotros lo que hacemos es defender la fuente del trabajo, nada más. ¿Con los sueldos venían al día? Teníamos un atraso de dos quincenas y aguinaldo. Ese es el atraso, pero nosotros a su vez para poder solucionarle en algún modo el problema económico que venía teniendo el empresario, decidimos entre las partes, entre los trabajadores, esto de trabajar 6 horas adentro del OIMAR, cosa que podamos seguir teniendo trabajo y poder teniendo el puesto de laburo, digamos, la continuidad laboral. Y bueno, no, tampoco le alcanzó, así que nada, nosotros hasta acá llegamos, le dijimos, siguiendo. Empezamos esta cosa que el punto final era el despido del trabajador, porque nosotros como laburante hemos dejado todo dentro de la fábrica y además nos hemos endeudado. Toda una situación bastante compleja para el trabajador. Si esto es complejo para el empresario, imagínate para un trabajador. Un empresario puede estar, antes de que pase cualquier problema económico, puede estar 2 años antes preparándose para lo que venga. Un trabajador no tiene poder de ahorro. El poder de ahorro el trabajador lo tiene en su felicidad diaria, en lo que pueda desarrollar un fin de semana con su familia, uh-huh, en vacacionar, en tener su autito, en poder llegar a tener una casa. Lamentablemente, estamos en esta situación rara, queriendo aludir que somos los responsables de una mala administración. Esta es muy feo, realmente muy feo. Claro, seguro. Así que lo que parece inminente, José, entonces es una medida de fuerza a partir de la 0 hora del sábado. 0 hora del sábado termina la conciliación obligatoria. Y sí, estaríamos ya en una medida de fuerza. Una medida de fuerza. Bueno, lamentable situación. Ojalá que de alguna manera aparezca algo que lo solucione. Pero por lo pronto el conflicto parece que se va a extender. Gracias, José. No, gracias a ustedes por la atención. Un abrazo. Chao.